Ya. Esta loba, loba. Chácame el dick. Deme ese crew. Y yo pussy. Por hacer, en mucha rima por crear, gente por conocer y movida por armar. Y ahora el micro en la mano y esto tengo que contar. Cuando llamada en mi teléfono están avisando que otra fiesta con la demo ya se está armando. Salto en mi rampla, prendo la radio, arreglo mi dado. ¿En qué ha pasado? Es el fanfarrón pelado otra vez, cruzando de lado a lado la ciudad. Paro a comprar algo pa' tomar, por favor, él lo puede llenar con 97, que hoy la noche es larga. Algo me promete, stupid bitch. Escuchando en mi sistema, voy pensando si mi home habrá invitado. Que a la buena con Lux en mis pies. Listo para lo que sea, show me love. Y algo de tomar cuando me vea. Demuestra amor, tomamos rum. La cosa ni te vamos caminando muy fuera. Mientras Huchi y mamá siguen esperando ver al pad, papito en escena. Porque como todo, ellas saben que solo yo traigo mierda buena. Pero hoy es relajado, pongo un vaso en mi mano. Prepárese a sentir de lo que le han contado. ¿Cómo está? ¿Con quién anda? ¿Cómo lo está pasando? ¿Qué hace ahí sentada? Debería estar bailando con un playa como yo. Mis tapéate Jiménez, saliendo desde el pimpside. Demos a PN, ¿en qué iba? ¿Cuál era tu nombre? Es bonito, soy el pad papito. También tu hombre, si lo desea, por una noche podemos ser felices. No me tientes más, me atraen los delices. Girl, me gustan todas, mujer, ya tengo una. Y mi tiempo invierto en amasar fortuna. Soy otro MC, bitch, no modelo a seguir. A menos que tú quieras, claro, money conseguir. Oye, Zen, si quieres reír con cosas chistosas, vaya donde vaya, veo siempre la misma losa. Azúcar, azúcar, bambú, da. Loba, sabes que respondo cuando tus manos me tocan, cuando tu cuerpo me roza. Yo te gusto, tú me gustas, bésame en la boca. Yo en el escenario y tú abajo te vuelves loca. Tú pides mi teléfono y yo que te quites ropa, nena. Quítate la ropa, nena. Quítate la ropa, nena. Ese es mi style, no lo puedo evitar. Será los genes, la crianza o la forma de actuar. Mi vida sigue andando, ya no quiero pensar en mi futuro. Nick, nack, pariwack, lo veo oscuro. Primero money, money, todo anda bien funny. Me compro un SUV, le pongo llanta Lexani. Luego conozco mami, quieren darme su punani. Pero quieren ropa y que yo la llame honey. Mejor sigo mi Davi como hace este momento. Por si quieren tú saber secreto, aquí te cuento. Les muestro amor, tomamos marrón. La hago feliz, me la llevo yo de aquí. Les muestro amor.